होता। Me quiere, yo te quiero, dime entonces qué espera. Un mundo lejos donde nadie vea, así disfrutamos más. Te pongo en nota, soy el que te moja. Un beso en la boca. Mamá.